yo vi el artículo que salió en el diario una vez. Vinimos con ellos y nos encontramos que estaba este, y bueno, y empezamos a venir un poco más seguido. Y nos pareció bien con él y siempre tratamos de venir y siempre trajimos a algún que otro amigo que le gusta también, sí, y explicamos, ¿no?, para que conozca. Mismo allá que está el... ese lugar sagrado que tiene usted, no me acuerdo el nombre, que marcaron las con las piedras, explicamos todo eso, viste, para qué sirve, para qué era. Y mi mensaje sería que no dejen de apoyar estos movimientos que se organizan, o sea, que den la mano, que den donaciones, los que pueden, y que no se pierda, o sea, mismo tanto la cultura gauchesca como la cultura indígena que tenemos, que nos queda. Y otra cosa que me gustaría que hagan es que las lenguas originarias las enseñen en el colegio otra vez. Que no enseñen, que enseñen inglés, o portugués, o italiano, porque me parece bien, pero que enseñen lo nuestro también. Me decías que tenías ancestros indígenas. Sí, mi abuela era Pampa Ranquel, del lado de la cordillera, mi bisabuela. Cuando tenía algo de 16 años, según me contaron, estaba en la campaña del desierto y los emboscaron en un cañadón. Y no sé cómo, pero logró escapar. Ella y la madre lograron escaparse de la campaña del desierto con otro tanto que quedaba y, bueno, se fueron a San Luis, a Buena Esperanza. Se radicaron ahí, se casó con un hombre que era mestizo, mitad indio, mitad gallego, y de ahí nació mi abuelo. Mi abuelo es morocho, o sea, pelo enrulado. La parte de mi abuela era toda Ranquel, la parte de mi bisabuelo era brasilero. Bueno, de ahí, de allá de Buena Esperanza, se vinieron para Buenos Aires. Primero vinieron a Las Marianas, a Navarro, y de ahí, bueno, de ahí se casó con mi abuela, mi abuelo, se vinieron a San Pedro y de ahí a Benavides.